Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 25 de febrero. Esta mañana se ha desarrollado en nuestra localidad un taller de impulso a la acción local en salud en los municipios de la Sierra de Cádiz. En este encuentro ha participado la jefa de Servicio de Salud Pública en Cádiz, Aurora Claver, junto a técnicos de la Delegación Territorial de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y responsables de las áreas de salud de los ayuntamientos de la comarca. A través de esta iniciativa se quiere animar a los municipios de la Sierra a incorporarse a la Red Local de Acción en Salud, a la que Ubrique pertenece desde el año 2016. En este sentido, nuestra localidad es el referente, ya que nos encontramos en el proceso de diseño del Plan de Acción Local. En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Ubrique queremos agradecer a la Delegación Territorial de Salud y Familia el que hayan convocado hoy en Ubrique pues esta reunión de trabajo para la que contamos con Aurora, la nueva jefa de Servicio de Salud Pública, un ámbito fundamental en toda la provincia y que seguro que tendrá un éxito asegurado en colaboración con todos los municipios y agentes, ¿no?, que intentamos de poner el granito de arena oportuno para la mejora de las condiciones y hábitos saludables. Bueno, en esta ocasión, de la Delegación de Salud y la delegada especialmente ha estado volcada para motivar a la Sierra de Cádiz a la incorporación de la Red Local de Acción en Salud, una red desde que en 2016 aproximadamente Ubrique se incorporó y que bueno, que estamos ya en la ejecución, quisiéramos. Estamos en el diseño ya del Plan de Acción Local y bueno, yo creo que es muy importante que esta red se transmita a la Sierra de Cádiz también con las características propias de nuestros pueblos, con nuestros agentes, como decimos, la ciudadanía en general, que se trata de colaborar con quienes tienen la responsabilidad de la asistencia sanitaria, tanto primaria como especializada, que los pueblos podamos aportar, ¿no?, lo que son las mejoras del conjunto de acciones que vienen a reforzar pues la adquisición de hábitos saludables, también el mejorar lo que son la situación de bienestar social a través de mejoras también de infraestructuras deportivas, fomento, en definitiva, de lo que es la prevención de la enfermedad. Y bueno, yo creo que está volcado desde 2016, como decimos, con nuestra delegada de salud siempre al frente y con una decisión firme en este proyecto, y esperemos que ya poco a poco vayamos avanzando. Así que de nuevo reiterar nuestro agradecimiento de que hoy los pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz, a través de representantes políticos e institucionales y también de agentes de estos municipios, pues puedan aprovechar las recomendaciones también y la convicción, ¿no?, de la propia delegación territorial en una red que aporta mucha mejora a lo que es al servicio de la ciudadanía. Desde la Delegación Territorial de Cádiz pues impulsamos el Plan de Acción Local en Salud para los municipios de la Sierra de Ubrique. Agradecemos mucho al Ayuntamiento que nos haya cedido este local tan bonito para presentar este taller, y agradecemos la asistencia de tantos municipios como han venido, que puedan ver mejorada su salud, la salud de sus ciudadanos a través de este Plan de Acción Local que pretendemos que se lleve a cabo ampliamente y para el que ponemos a disposición de todos los ayuntamientos nuestros recursos, nuestros técnicos y toda la voluntad posible para mejorar la salud de una amplia población como tienen los municipios de la Sierra de Ubrique. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para esta tarde la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Sesiones de la Ermita de San Pedro. En esta sesión se incluye la aprobación de la cancelación de las condiciones resolutorias en la enajenación de naves industriales, una propuesta sobre la devolución de la recaudación del IVA del ejercicio 2017 y una propuesta sobre la supresión de competencias de las oficinas liquidadoras. En relación con la celebración del Día de Andalucía, el orden del día del pleno ordinario de febrero incluye dos propuestas, una sobre el izado de banderas del Día de Andalucía y otra relativa al 40 aniversario del referéndum del proceso autonómico de Andalucía. En este pleno ordinario además se recoge el punto dedicado a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, finalizando con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la van a poder seguir en directo esta tarde desde las 7 a través de Radio Ubrique, en el 97.6 de la FM, a través de radioubrique.com y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique.